si ayer jugaste con mi amor. ¿Cómo quieres que yo hoy te vuelva a enamorar el corazón? Si tan solo tú me has usado como un juguete de tu colección. Yo no quiero que sigas mintiendo, no me lastimes el corazón. Ya no quiero más de tu amor, todo es mentira. Ya no quiero más, solo tu presencia hoy me lastima. Ya no quiero más de tu amor, todo es mentira. Mejor olvidar para qué sufrir por tu falsedad. Mejor olvidar para qué sufrir por tu falsedad. Oye, mejor olvidar si todo es mentira. Jugaste con mi amor. ¿Cómo quieres que yo hoy te vuelva a enamorar el corazón? Si tan solo tú me has usado como un juguete de tu colección. Yo no quiero que sigas mintiendo, no me lastimes el corazón. Ya no quiero más de tu amor, todo es mentira. Ya no quiero más, solo tu presencia hoy me lastima. Ya no quiero más de tu amor, todo es mentira. Mejor olvidar para qué sufrir por tu falsedad. Mejor olvidar para qué sufrir por tu falsedad.